Estamos en el año 2015, pero esta historia comenzó por lo menos desde el 2012, o por lo menos yo la empecé a conocer en el 2012. Fuimos a un fraccionamiento ubicado en el municipio de Zapopan, aquí en Jalisco, y ahí nos pudimos dar cuenta de que en una zona habitacional de lujo, las casas son pues muy lujosas, en ese lugar estaban construyendo en una zona, vamos a llamarla ecológica, un edificio que no tenía ninguna razón de ser. Nada más quiero que te pongas en el lugar de esta gente, de este fraccionamiento que se llama Cumbres. Hay casas de 10, 15, 20, 30, 40 millones de pesos. Casas, insisto, de superlujo. Pero por este tipo de trampas que nunca faltan, del famoso uso de suelo, en una zona de lujo habitacional, exclusiva, de mucho dinero, una zona ecológica, ahí se empezó a construir un edificio. ¿Por qué? ¿Por qué atentan contra una población? Esa es la pregunta. Ahí fue cuando conocimos por primera vez el Tribunal Administrativo de Jalisco. Y ahí conocimos a su entonces presidente, que es uno de los magistrados que pues ha llevado algunos de estos famosos casos polémicos, Armando García Estrada. Esta historia, insisto, la conocí en el 2012 y en el 2013, en el programa Rendijas, esto fue lo que nos dijo. Yo no doy nada. Yo soy aplicador de la ley porque el 14 constitucional eso me obliga al principio de legalidad. Que en la legalidad hay justicia o no justicia, si yo no lo califico. Eso que lo decidan las partes en el resultado final. Hay justicia o no justicia, como dijo el propio Armando García en su propia voz, le vale queso. Así son ellos. Gracias a ellos, a los del Tribunal Administrativo, tenemos casinos, tenemos construcciones de edificios en lugares que no deben, tenemos moteles y tenemos gasolineras. Hemos seguido esta historia durante años. ¿Qué pasa? En realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es tan culpable el Tribunal Administrativo o quién tiene la culpa? Bueno, aquí hay tres partes que tienen la culpa. La primera parte tiene que ver con el municipio. El municipio que a diestra y siniestra, escondido debajo de la mesa, de repente hay usos de suelo que no quedan muy claros. Sí o no se puede hacer lo que yo quiera. Número dos, los constructores. Claro, pues a cualquier constructor que le digas, oye, puedes tener aquí un casino, puedes tener aquí un motel, puedes tener aquí un edificio, como se te pegue la gana, total, cambiamos el uso de suelo. Es ahí donde interviene el Tribunal Administrativo. Yo me pongo de acuerdo con el municipio, oye, mira, yo quiero hacer aquí un edificio de 40... No, pero es que es una zona ecológica y el uso de suelo dice que no sé qué. Ah, pues, ¿qué te parece si lo cambiamos? Pues, ¿qué te parece si no? Pues, ¿qué te parece si sí? ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer lo otro? ¿Qué hace el constructor? Se queja ante el Tribunal Administrativo. Y el Tribunal Administrativo, en la mayor parte de las veces, por lo menos dos de estos magistrados de los seis que tienen, de repente empiezan a probar hoteles, casinos, edificios y construcciones como se les pegue la gana. Pero ya lo oíste, él dice que no hay que ellos no hacen justicia, hacen lo que hacen. En esta misma entrevista, Armando García Estrada me dijo algo que es muy importante. Nosotros corregimos, dice el tribunal, corregimos lo que no hace el municipio. Y ahí es donde entra el municipio en acción. Volvemos al caso, constructor, tribunal y la gente. Entonces, no, pues es que el tribunal es que no sé qué, dice el municipio. Entonces, van hasta el Tribunal Administrativo. Se queja el que quiere construir algo y el municipio no contesta. Se hacen patos. ¿Por qué no contesta el municipio? Esa es la pregunta que nadie ha hecho, bueno, yo sí la he hecho, y que no tiene respuesta. El propio Alberto Cárdenas, que hoy es regidor de Guadalajara y que ya fue gobernador de Jalisco, lo puso y lo dijo muy claramente. Hay leyes que están hechas a propósito para saltártelas. Esto lo acaba de decir Alberto Cárdenas. Hasta ahorita pareciera que van ganando esas fuerzas obscuras que quieren que todo quede como antes para poder seguir haciendo de las suyas. Lo que planteamos nosotros es que se reduzca a su mínima, eliminar la corrupción a toda costa. Es reducirla a cero con este esquema de los nuevos planes que impulsamos. Facilitar los trámites, agilizar los empleos y la inversión. Ese es el tema. Bueno, Arturo Zamora acaba de lanzarse al gobierno de Jalisco porque se le ocurrió la brillante idea, que debió haberse le ocurrido antes, cuando fue presidente municipal de Zapopan, porque el epicentro de todo este cotorreo es en Zapopan, y él autorizó muchos de estos edificios extraños que hay en Zapopan. Bueno, ahora como senador quiere hacer una ley para limitar, delimitar o acotar, o como se le llame, el tema del TAE. ¿Para qué? Para que el TAE o pertenezca a un área o pertenezca a otra área, que pertenezca al sistema. Bueno, es un verdadero escándalo. Ya con esto Arturo Zamora acaba de decir o acaba de proponer lo que no hizo como presidente municipal de Zapopan, por cierto, que ahí lo debió haber hecho. Bueno, el caso es que con este tema, Arturo Zamora acaba de entrar a la jugada política de Jalisco rumbo a la gubernatura. Ya hasta lo quieren poner de gobernador interino, imagínate. Bueno, pero ¿quién tiene la culpa? La pregunta es ¿quién tiene la culpa? La culpa la tienen las tres partes. Esto es una mochadera por todos lados. El constructor hace como que se ofende. El municipio hace como que trabaja. Y el tribunal hace la tarea que no hace ni el constructor ni el municipio. Lo voy a decir claramente, claramente. Aquí el menos culpable pudiera ser el tribunal administrativo. ¿Por qué los municipios se hacen patos? ¿Y por qué los constructores se hacen los ofendidos? Señoras y señores, eso se llama moche. Eso se llama corrupción. Eso se llama... Cuando entró Aristóteles Sandoval como gobernador de Jalisco, yo personalmente, en persona, yo le pregunté al gobernador qué va a hacer con el asunto del TAE, porque como presidente municipal de Guadalajara tampoco lo hizo. Y me dijo muy enfático que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y ese no sé qué y no sé cuánto no se ha cumplido. Ahora que Mural empezó con todo este asunto y se revivió el tema de los moches y del TAE, que en Rendijas yo te presenté hace 3 años, volvemos a la misma pregunta que te hice en un hasta aquí de febrero de 2014. Las mismas preguntas en este hasta aquí. ¿Por qué el TAE tiene tantas atribuciones? ¿Por qué los municipios que contratan abogados o que les pagan abogados de primer nivel no trabajan? Porque si los abogados no hacen su trabajo, ¿para qué demonios les trabajo? Los constructores, ¿cuánto tienen que dar por todo este asunto? Y lo más fundamental, la gente que vive en esos lugares, como este que te acabo de decir, les importa un comino, porque yo puedo hacer lo que quiera. Puedo poner un motel donde se me antoje, puedo poner una gasolinera donde se me antoje, puedo hacer un edificio donde se me antoje, puedo hacer lo que se me antoje, porque vivimos en un estado sin ley, donde el TAE, TAE moche, pero también los municipios y también los constructores y también un sistema de corrupción. ¿Podrán con eso o nada más están como Snoopy actuando a periodicazos? Ya me tiene hasta aquí tanta corrupción. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.